que zapatos de la babucha que te endiñía con la palangana. Cuando acaban aquella lucha vuelve al acecho la Sebastiana. Ay, que te vi quejando, te vi feliz, no me entra, te vi gozar. Aquella se la gase que me por aquellos pies que es largo así. Sebastiana está niquelando, Sebastiana está litiendo y adivina a ver qué ver cuando me subí bajada revengo y morí. Ay, que yo sé que por mi salud que no parió la de esta mañana, que los pies eran de la enero y quien se la dé a la Sebastiana. Había una casa, ni en la casa una ventana, ni en la ventana una niña que las rosas envidia. Por la noche, con la luna, en el río se miraba. Ay, corazón, qué bonita es mi novia. Ay, corazón, asoma la ventana. Ay, ay, ay, ay, no te mires en el río. Ay, ay, ay, ay, que me hace padecer porque tengo ni cero de quiéreme tú, ay, quiéreme tú, bien mío. Quiéreme tú, niña de mi corazón, mataré pajarillo que está ahí en el campo, gozando el amor y la libertad. Recordarle a la muerte quiero que venga conmigo por la madrugada, que mi corazón se le entregue al momento que llegue, cantando las perlas que pasó yo. Se le entregue al momento que llegue, cantando las perlas que pasó yo. Mátete. Tío, tío, tío, no mateo del tuyo, porque la imaginaria la matrimonio, y el matrimonio, yo no sé por qué. Tío, tío, tío, no mateo. Está usted escuchando XHZTS, Estéreo Plata, 91.5 MHz, sonido digital, desde la capital del estado, Zacatecas. De tu forma de sentir. gato y al ratón te descubriré, te desenmascararé. Seré una sombra más en la ciudad, seguiré tus pasos, sabré dónde vas, si hay otra mujer, sin duda la encontraré. Thank you. fondo de mirar. Pero luego cuando vuelves sola a casa, seguro que me besas abrazada a la almohada. Está usted escuchando XHZTS, Estéreo Plata, 91.5 MHz, sonido digital. Perdiendo poco a poco.